Siempre trabajamos en nuestra red, es el tema de el lenguaje. Y es clave lo del lenguaje porque yo creo que en el lenguaje a veces nos distanciamos de esos sectores que son captados por esa otra agenda que se instala, esas supuestas verdades absolutas que se instalan desde medios como Clarín, de los medios empresariales, que están en las antípodas de nuestro ideario, de nuestro ideal de país. Porque tal vez uno de los desafíos que tenemos es intentar lograr la empatía con esos sectores de la sociedad, con esos sectores de nuestro pueblo. Nosotros también hablamos todo el tiempo de violencia institucional, es un tema prioritario en nuestra agenda periodística. A veces tenemos discusiones, intercambios con los compañeros, por ejemplo, de acá de La Plata, porque la provincia de Buenos Aires es una de las provincias donde más se repiten los casos de violencia institucional, como en otras provincias. Nosotros vivimos todo el tiempo y se refleja en el noticiero en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, de la que yo vengo. Pero yo creo que por ahí el lenguaje, creo que tiene que ser el camino. El lenguaje popular tiene que ser el camino para lograr esa empatía con esos sectores. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros asumimos que hay conceptos o hay ideas o hay valores que todos compartimos. Pongo un ejemplo. Muchas veces solemos reflejar en el noticiero de Farco la situación en las cárceles. La situación de tortura, de humillación, de degradación. Y nosotros damos por sabido que toda nuestra sociedad está de acuerdo en que torturar en una cárcel está mal. O en que depositar a gente como si fuese un basurero de personas está mal. Pero a la vez escuchamos que nuestro propio pueblo, nuestros propios vecinos, incluso a veces compañeros o compañeros de estudio, de trabajo, repiten el que se pudran en la cárcel o habría que matarlo. El que se pudra en la cárcel es torturarlo. El que se pudra en la cárcel es no darle lo básico, no tener políticas de reinserción social. Entonces nosotros, ¿cómo llegamos a todos esos sectores de nuestra sociedad que están convencidos de que todo eso que pasa en las cárceles está bárbaro? Porque se lo merecen. Y ahí yo creo que una de nuestras estrategias es el lenguaje. Y el lenguaje como camino para lograr la empatía con esos sectores. Para intentar establecer diálogos con esos sectores. No para tratar de convencer, decir, no, la tortura está mal. Porque yo creo que, aunque parezca, sí, la otra vez discutíamos con un compañero de una de las radios. Discutíamos, teníamos ese intercambio. Yo decía, sí, para mí todavía hay que explicar por qué la tortura está mal. Hay que explicar por qué. Y a lo mejor con estrategias que tengan que ver con relacionar esos temas con las cuestiones cercanas. ¿Qué vínculo tiene o cómo incide que las condiciones en las cárceles sean cada vez peor y que sea natural que una persona pierda la vida en una cárcel, una persona que solamente lo máximo que puede recibir como castigo es ser privado de su libertad? ¿Cómo incide eso en lamentada inseguridad o en el aumento de los delitos callejeros? ¿Tiene alguna relación? Si hubiera más políticas de reinserción social, ¿habría menos de la inseguridad de la que todos esos sectores de nuestra sociedad hablan todo el tiempo? Porque también esto de la inseguridad es una de las palabritas a las que se le ha cargado de un sentido que nosotros también tenemos que tratar de empezar a romper.